se acaba hasta uno. Un gol y un golazo. Está adentro, que vende esa valla. Fuera del no. No, no, no. Oye, oye.